una audiencia de pedido de excarcelación al lonco Facundo Yones Wala a un año de la detención ilegal, abusiva y arbitraria. En el segundo juicio de extradición esperamos que se convoque mucha gente y que puedan ir a acompañar. Es muy importante que vayan, se registren, dice este mensaje. Y bueno, justamente en una semana en la que también va a ser enjuiciado el día jueves, o va a declarar, perdón, no, va a estar declarando el asesino de Rafael Nahuel ahí en Bariloche también. Y bueno, nos parecía importante tener en vivo y en directo desde nuestra radio la palabra de Facundo Yones Wala, quien bueno, lleva mucho tiempo allí, que nos ha tenido muy angustiados y angustiadas la semana pasada con su huelga de hambre, que por suerte el Guiño de Tripantu le ha levantado el espíritu, o eso esperemos que así sea. Así que bueno, desde la Unidad 14 estamos hablando con él. Mari, Facundo. Mari, como che, por la miembro, peñí, por anécdota, che, como está tu veita, porque che, el que te fatiga un oye, mai, achanto y mai, tu man en el ego, ya son un, como ahí está en el tranclein, al fondo me apuñó, al fondo me apuñó, me apuñó, me apuñó, me apuñó, me apuñó, me apuñó, me apuñó, me apuñó, como mi aguay, mi pluma en Yemay. Bueno, espero que ande muy bien. Un saludo grande a todos, los peñi, la Namien, la gente solidaria, no mapuche, a toda la audiencia que está escuchando hoy. Y espero que podamos tener una grata conversa, ¿no? Ojalá que así sea. Bueno, Facundo, ¿qué estabas haciendo? ¿Te interrumpimos? ¿Estás qué haces a la mañana? No, estaba dando vuelta acá nomás, acá está mirando el opio de los pueblos, están mirando a la gente ahora, están mirando el pueblo, así que están con el mundial los muchachos y no, estamos aquí nomás, pues vengo a trabajar de afuera y un ratito más de acá, limpiando el piso de acá, pero no. Acá, Facundo, en la zona de Lago Puelo, Bolsón, está todo nevado. Lago Puelo y El Hoyo, mucho frío, 12 grados bajo cero, hoy está bastante helado. ¿Cómo estás pasando así a nivel climático? ¿Cómo la llevas? No, acá entró todo, por lo menos en calefacción, en este pabellón, bueno, hubo el año pasado un problema con la calefacción que se rompió cada rato, este año está bastante bien. Estamos teniendo problemas con el agua porque parece que se congelaron las cañerías, porque acá igual está todo nevado. Y también había hecho una terrible temperatura y parece que hay una ola de frío polar. Sí. Y bueno, lamentablemente aquí estamos sin agua en el pabellón y estamos viendo igual, pidiendo a los parientes acá cercanos que lo alcance un poco de agua para el día, porque justamente nosotros tenemos un poco de agua guardada, pero a la tarde seguro que no hay más. Bueno, sabemos que ustedes, sobre todo vos ahí en la LOF Cusamen, también han podido salir adelante en condiciones también bastante adversas para la gente no mapucho, la gente por ahí que no está acostumbrada a la vida en el campo. Pero creo que las condiciones en las que estás vos en este momento, Facundo, son las peores que puede tener cualquier ser humano, que es no poder estar en libertad. En contacto con la Mapu, contanos cómo fue poder celebrar finalmente el Guiño de Tripantu. Fue bastante complicado llegar, ¿no?, a esa victoria, pero bueno, pudimos ganar entre todos, como decíamos, fue una victoria colectiva, evidentemente, un triunfo político. Más allá del retroceso que significó tener que llegar a esa medida de fuerza con respecto de la prisión anterior, ¿no?, que fue la prisión anterior de no hubo ninguna restricción en ese sentido, pero también tiene que ver con el panorama político, ¿no?, regional y del país y todo, ¿no? De hecho, con la que cambió de actitud del juez Otranto, con lo que pasó con Santiago, bueno, cómo ha ido avanzando el conflicto mapuche a nivel de ser un tema de agenda de Estado, y donde evidentemente, en vez de dar soluciones políticas legítima, ¿no?, a nuestras demandas, lo único que están haciendo es reprimir, hostigar, mentir. La persecución al pueblo mapuche es evidente, se ve a diario. Ayer nos llegaba un mensaje también de la Lamien Moira Millán, que está también con un pedido internacional, ¿no? Ha sido retenida en el aeropuerto y está complicado su regreso también. Claramente hay, ¿no?, un plan de persecución para con el pueblo mapuche. ¿Cómo ves que va evolucionando en tu caso particular la defensa y cómo, bueno, en qué situación está tu juicio, Facundo? La verdad que estamos en un limbo, digamos. No hay mucha perspectiva de hechos reales que puedan acontecer, ¿no? Porque este caso es evidentemente político, puede variar cada día, digamos, tanto incluso en la relación de la Corte Suprema con el gobierno. Esto en mi caso tiene que pasarlo ahora a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego pasa, tiene, bueno, Cancillería y el presidente son los que, mismo presidente Macri, son los que tienen que decidir finalmente qué pasa con la extradición. Pero a la vez yo ya fui juzgado por esta causa el anteaño pasado, y fui dejado en libertad por las torturas al Peñi, un Peñi de Walheim, al Peñi Gonzalo Cabrera. Uh-huh. Sí, y lamentablemente estoy vuelto a encerrar por lo mismo. Y bueno, ahora sé que hay algo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sé que han habido al menos, por lo que sé, dos llamados de atención de comisiones especiales de alto comisionado de Naciones Unidas al Estado argentino con respecto a tanto a mi caso en particular como al conflicto mapuche y al movimiento mapuche autónomo del pueblo mapu, más que nada, ¿no? Lamentablemente no hay mucha un horizonte positivo debido también a quienes están en la administración, a los funcionarios que están administrando el poder del Estado en este momento, ¿no? Si bien ellos siempre han sido el poder real, el poder económico, los terratenientes y las transnacionales, el hecho de que estén ahora atornillados ahí en el poder ha profundizado mucho más las políticas represivas de lo que nosotros ya sufrimos en otra etapa, ¿no? Nosotros sufrimos el kirchnerismo muy fuerte, pero digamos que lo que se está viviendo ahora es algo... nosotros lo habíamos vislumbrado, pero nunca pensamos que iba a ser tan crudo, tan reaccionario, tan fuerte el nivel de golpes que está dando el poder. Ahí estamos soportándolo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, sabemos que puede variar cada día. No sé cuánto más aguante este gobierno en el poder, no sé cuánto más aguante la gente igual, nuestra propia gente mapuche. El proceso de terrorismo de Estado que han metido dentro de las comunidades fue, y sobre todo las comunidades que ellos consideraban más avanzadas en la lucha, fue muy muy fuerte y logró realmente en un sentido su objetivo de meter miedo en parte de la población mapuche. Pero bueno, lo importante de todo eso es que incluso esta huelga de hambre, las movilizaciones que empezaron a dar de vuelta con respecto del pedido de Guiño Chocante y todo esto, logró por otro lado no solo torcerle el brazo a un sector del poder, sino también volver a levantar la moral de la gente y a que algunos sectores que estaban un poco atemorizados empiecen a perder el miedo de vuelta y a replantearse en términos políticos, ¿no? Nuevamente la lucha mapuche, que no hay que olvidar que nuestra lucha es histórica, es cultural, es territorial, es parte de un movimiento de concepciones políticas propias que estamos teniendo los mapuches en un camino que nosotros entendemos de reconstrucción de nuestro mundo como un proceso que le llamamos, ¿no?, de liberación nacional mapuche, que es volvernos a reconstruir en las mismas comunidades y seguir manteniendo nuestra forma de vida echando a las transnacionales y a todos aquellos que nos vienen a oprimir, ¿no? Que las tierras podamos trabajarlo nosotros, la gente que siempre hemos habitado, ¿no?, el Gualmapu. Claro. Facundo, y en este proceso que se está dando, ¿hay algunas situaciones hacia el fortalecimiento también espiritual? ¿Cómo te sentís vos en este aspecto? ¿Cómo estás transitando esta situación, ¿no?, a nivel espiritual? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo va llevando esta prisión, ¿no? Porque estás sin poder estar en contacto con la tierra, con la gente. ¿Cómo lo vas llevando vos? Y es duro ser la prisión, es algo para cualquier persona. La prisión política siempre es mucho más dura, independiente de algunas situaciones por ahí más objetivas o más materiales, ¿no? La prisión política es más dura porque es bien loco porque hay ciertos derechos que a los presos comunes se le niegan por ser presos comunes y los políticos al tener una serie de concepciones un poco más complejas, hay cosas que nosotros como políticos quizás no incluso nos preocupamos más, ¿no? Uh-huh. Pero también al ser una la prisión política tan en un sentido un poco diferente, que tiene que ver por la militancia, por la ideología, por lo que sea, hay otra serie de restricciones y hostigamientos que vienen de otro lado, ¿no? Digamos, por ejemplo, a mí aquí, si bien yo tenía algunos problemas, no he recibido tantos maltratos físicos como pueden sufrir otros prisioneros a veces, ¿no? Uh-huh. Se cuidan mucho de algunas situaciones de las fuerzas represivas. Pero por otro lado, existen otro tipo de hostigamiento, por lo menos en la etapa actual, ¿no? Otro tipo de hostigamiento, como fue esto de negar hasta lo último la idea lo del Buñol Chupanto, otra serie de represiones, ¿no? Uh-huh. Y entonces por ahí mismo es un poco difícil, soportar todas estas condiciones, como le decía, para una persona como una hora, el hecho de nosotros como mapuches se nos complica mucho más porque lo que sucede con un prisionero común, incluso a veces de origen mapuche, es que está totalmente asimilado muchas veces por la cultura occidental. Y un carcelero y un muchacho que esté con la misma cultura, no los mismos gustos, la misma esta cuestión de que sea el fútbol o uh-huh. Ciertas costumbres. En cambio, uno tiene una forma de vida totalmente diferente, tanto en la relación con la tierra como en las prácticas cotidianas, ¿no? Entonces, eso es un choque constante y hay que mantener una fortaleza. No sé dónde se saca fuerza a veces para seguir afrontando estas cosas, porque bueno, obviamente que no puede realizar uno las prácticas comunitarias que siempre está acostumbrado, ¿no? Pero además en términos espirituales, digamos, por lo menos en el caso mío, yo tengo que cumplir ciertos requisitos obligados por el espíritu nuestro, ¿no? Yo tengo que cumplir un trabajo con mi gente, en mi territorio, y el hecho de la cárcel me genera un perjuicio, un daño espiritual, psicológico y todo. Bueno, y ahí está, es una doble pelea, porque es una pelea tanto por nuestros derechos políticos y cuestiones jurídicas, pero también por tratar de mantener la moral firme, ¿no? Y lamentablemente uno a veces igual decae, obviamente que uno decae en la cárcel, pero bueno, ahí está el desafío también de sobreponerse a esos decaimientos, de sobreponerse a esa situación y seguir levantando lo más posible la lucha y lograr también tener, mientras no haya una solución política real al conflicto, digamos, de devolución de tierra, de ciertas demandas que estamos llevando, lamentablemente también vamos a tener que empezar a pensar en que van a haber más mapuche presos y que mientras estemos presos al menos podamos conseguir que se respeten nuestras pautas políticas y culturales en las prisiones, ¿no? Obviamente que el objetivo va más allá, no es que estemos presos, pero sería muy ingenuo pensar de que el Estado, independiente del color político que esté, va a solucionar estos problemas, pero que además incluso el Estado más progresista que pueda haber no comprende nuestra cultura, no comprende nuestra espiritualidad, no comprende nuestra cosmovisión, nuestra forma de vida, ¿no? Y eso es un desafío grande para todos, tanto nosotros como mapuche, de poder reivindicarnos, reconstruirnos y ser gente íntegra de nuestro pueblo, como también de al menos de los sectores progresistas o compañeros, de poder comprender cuáles son las reales demandas que nosotros estamos llevando a cabo, ¿no? Pasó el otro día un caso que yo agradezco la solidaridad de las madres, y en ese momento yo estaba en huelga, estaba medio... Sí, sí, estuvimos sacando al aire a Eve y toda la conversación que tuvieron. Pero además yo no estaba consciente, no estaba lúcido, ¿no? Después pude saber, me di cuenta de lo que me había dicho, y con toda la solidaridad que ella puede, y uno le agradece, ¿no? Pero es verdad que ellos no comprenden realmente cuál es nuestro sentido espiritual, ¿no? Cuando hablaba de los ritos, cuando hablaba de... que lo veía así nomás algo superficial, que tu Dios, que tu santo, algo así. Me dijo, bueno, yo obviamente que no la culpo, del colonialismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, si alguien que te está apoyando no comprende, mucho menos el enemigo declarado, ¿no? Entonces esos son los desafíos de construcción, esa es la verdadera interculturalidad que hay que construir, porque vamos, sinceramente lo que hoy se dice bilingüismo no es interculturalidad, el hecho de que ellos digan que me dejan hacer guilipún en algún lado tampoco es interculturalidad, el hecho de tener que hacer una huelga de hambre para poder realizar un ño chupanto o generar presiones para que me dejen entrar a la machi para que me haga remedio, tampoco es interculturalidad, ¿no? Y que te comparen una religión, nos dicen judío, evangélico, católico y mapuche, es lo mismo, no es lo mismo. Y bueno, es ahí donde hay que repensar un montón de otras situaciones, ¿no? Sin embargo, Facundo, vos sabés, sos consciente de que hay muchísima gente a lo largo y a lo ancho del país, y yo diría que del mundo, que ha puesto la mirada sobre vos y que hay muchísima, mucha intención, no sé cómo decirlo, en que estés bien, en tratar de está puesta la mira sobre vos por parte de muchos sectores tal vez progresistas o de derechos humanos, o sectores no mapuches, ¿no? Que también yo creo que eso de alguna manera es una fuerza que te tiene que llegar, ¿no? Hay como cierta acompañamiento, ¿vos lo sentís de todas formas? Sí, yo lo siento y lo agradezco mucho, pero también creo que hay algo muy peligroso en lo que no hay que tiene que ser, que es la cuestión de por ahí de caudillismo o personalismo, y hay que comprender que esta es una lucha colectiva, uh-huh. Y que por más rol que a mí me ha tocado desde nuestra visión mapuche en nuestro mundo, digamos, también uno en mi casa, ¿no? Uh-huh. Como de los otros Peñi, incluso el Peñi Rafa, no es más que un síntoma y que un emergente de un proceso mucho más profundo y grande. Estamos hablando aquí de un movimiento, de por lo menos el movimiento mapuche autónomo por el Mapu, que pertenece a otro movimiento más grande, que es un movimiento nacional mapuche. ¿Y por qué digo el movimiento nacional mapuche? Porque hay un movimiento nacional mapuche desde que hay conciencia, de que hay gente que se dice parte de la nación mapuche, independiente de todas las posiciones políticas y perspectivas que tengamos, ¿no? Podemos estar enfrentados entre nosotros, discutiendo y llevamos de los pelos, pero estamos todos comprendiendo que somos parte de una nación originaria, ancestral, milenaria, y estamos peleando por nuestros derechos. Desde ahí que hay, somos parte de un movimiento mucho más grande, ¿no? Nosotros, por lo menos el movimiento mapuche autónomo del pueblo mapuche. Nosotros que estamos aquí dentro de este movimiento más autónomo, somos un sector de ese movimiento más grande que tiene una propuesta política y que en realidad lo que se está persiguiendo es esa propuesta política, que habla de recuperar territorio, que habla de resistir a las transnacionales, a las mineras, a las petroleras, como decía, de recuperar tierra, de echar a los latifundistas que siempre nos han oprimido y que en este lugar, en el sur, todos sabemos que son además mafiosos, asesinos, violadores, secuestradores, tienen la peor calificativa la gran mayoría de esos latifundistas, ¿no? Uh-huh. Son incluso la parte de grupos parapoliciales. Nosotros estamos levantando una propuesta en torno a un proceso de resistencia. Y ese proceso de resistencia, como decía, es un emergente, es decir, es un síntoma de algo mucho más grande, porque la conciencia mapuche ha ido creciendo todos estos años, incluso. Y esto hay que agradecérselo igual, más allá de toda esta diferencia que por ahí que digo que podemos tener en distintos sectores políticos del movimiento mapuche, incluso de algunos sectores que hoy nosotros podemos a veces decirle reformistas o livianos o tibios, uh-huh. Pero si ellos no hubiesen planteado ciertas discusiones políticas en su momento, tampoco nosotros podríamos haber avanzado hacia oposiciones mucho más, por lo menos nosotros tenemos íntegras, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, lo que está apoyando todo lo que son organizaciones de derechos humanos, que la gente solidaria, digamos, no mapuche, tanto en el país por ahí o afuera del país, tiene que ver con apoyar ese movimiento, ese emergente, ¿no? Esas ideas, esas comunidades que se van movilizando, que lamentablemente el Estado ha encontrado como intento de botín de guerra, meter en cana a uno, matar a otro, perseguir a otro. Pero que todos somos parte de este mismo fenómeno, ¿no? Por decirlo así, que se da a llamar, como les decía hoy, Movimiento Mapuche Autónomo del Pueblo Mapu, Resistencia Mapuche, Comunidades en Resistencia, como se le quiera llamar, pero que tiene que ver con eso, con un renacer de la lucha y del pensamiento mapuche desde una perspectiva ancestral, ¿no? Desde una perspectiva de el conocimiento de nuestros mayores, que es lo que nosotros más nos hemos hecho hincapié, ¿no? Énfasis en el timón mapuche, en el cuisillo quedan, en el pensamiento antiguo, y a partir de ese pensamiento es que hemos podido decir, bueno, esta es nuestra propuesta política. Nosotros planteamos reconstruir los rehues, reconstruir las lof, reconstruir las comunidades como antiguamente era, y ese es el poder mapuche, el poder político mapuche que nosotros planteamos para poder llegar a una solución política al conflicto, ¿no? O sea que esto que tanto le teme Bullrich y todos estos funcionarios de turno, claro, el temor que tienen cuando te escuchan a vos hablar de un movimiento, ¿no? Creen que es algo que pueden eliminar, ¿no? Como bien dijiste, con un disparo, con un encarcelamiento, pero en realidad, claro, lo que no se ve es todo esto que vos estás nombrando, que se ve en la recuperación de las prácticas. Viste que acá en la zona donde del Hoyo, la radio Fogón queda en el pueblo del Hoyo, sobre la ruta 40, hay mucha gente que ha recuperado la UEN, conocimiento vinculado a la UEN, que han acompañado distintos procesos de recuperaciones territoriales, que vos bien sabés que acá en la zona, en lo cotidiano hay que sostener. También, como bien dijiste vos, todo el proceso de interculturalidad que se intenta dar en ciertos espacios de ciertos sectores del Estado, son todos pequeños o grandes, ¿no? Situaciones que fueron construyendo este movimiento. Pero bueno, efectivamente, por más que esto que vos nombrás es real, es cierto, también es cierto que se está cobrando, bueno, tu tiempo ahí en la prisión, que por supuesto no es en vano, Facundo, eso también quiero que sepas, que toda tu palabra es un kimun muy grande que vos transmitís cada vez que te podemos escuchar, y que somos muchos los medios que te escuchamos y que hacemos llegar tu voz, obviamente los medios alternativos y también medios, grandes medios, porque este conflicto ha llegado a límites bastante amplios. Con respecto a esto que te decía, te pregunto por Rafael Nahuel. ¿Qué opinión me podés dar en relación a este juicio, a esta recuperación territorial que se dio tan en paralelo, ¿no?, a todo lo que acontecía con la muerte de Santiago Maldonado y tu detención? ¿Qué podemos decirle por ahí a la gente que no sabe o no está muy enterada al respecto de lo que sucedió con Rafael Nahuel? Sí, lo que pasa con el Peña y Rafa es que él de alguna manera, hay que decir, está vinculado a este proceso que le llamamos de más autónomo, ¿no? Movimiento Mapuche Autónomo del Poder Mapu. Hay que entender que el Movimiento Mapuche Autónomo del Poder Mapu no es una organización, ¿cómo se puede decir?, de estructura así, o burocrática o occidental, ¿no? Si bien es la idea del movimiento, ya es una idea más occidental. Surge a partir de la confluencia de distintos sectores de este movimiento más grande, amplio mapuche, que se nos pretendíamos autónomos, autonomistas, ¿no?, con ideas más estas de autonomía y de territorialidad y de pensamiento ancestral. En esa confluencia, en un principio, entran dentro de esa definición algunas organizaciones, algunas existen, otras ya no, y bueno, sobre todo comunidades, ¿no? Pero también, bueno, Peña y también distintas zonas, tanto del campo como algunos sectores urbanos, que plantean estas ideas autonomistas. Esa confluencia, luego de mucho caún, de mucho diálogo, de mucha coordinación, incluso con gente mayor de las comunidades y esto de la práctica del timón mapuche, fue llevando a esta definición más como esta etapa, por decirlo así, del MAP, ¿no?, y su propuesta política. Dentro de eso entra el proceso de la Kenwinkul MAPU, ¿no?, y del proceso de levantamiento de la Lamien Betiana como machi, como renacer de nuestras autoridades aquí en el Poder MAPU igual, las autoridades que fueron masacradas por el Estado argentino, ¿no? Y yo recuerdo que con el Peña y Rafa estuvimos al menos 3 o 4 días antes de mi detención, estuvimos juntos en un trabajo, en una ceremonia de Buño Trepante igual, y es más, yo al Peña lo conocí antes, no lo puedo decir ahora, ¿no? Él en algún momento llegó a acusarme igual a conocer, a conversar, ¿no?, a otros trabajos mapuche, igual digamos ceremonia, y ahí nos fuimos conociendo con el Peña, ¿no? Si bien él no era, por decirlo así, un cuadro político, por decirlo, un militante quizás tan dentro de la definición occidental era un peñi que estaba reencontrándose con su propia gente y que estaba a la vez acompañando procesos de recuperación a su pueblo, no a su propia familia, estaba llevando adelante ese proceso de reconocimiento. Es más, él estuvo, hay una foto de él afuera del juzgado cuando habían sido detenida la gente de la recuperación, ¿no? Esta recuperación tiene que ver, esa recuperación tiene que ver con todo este proceso, ¿no? Más allá de lo que se hayan intentado decir los medios, más allá de que incluso han tratado de hacer hablar en la zona algunos peños también que quizás no tengan tanta labia, por decirlo, tanta oratoria en términos políticos, lo que no quiere decir que ellos no sean parte de este movimiento más amplio, ¿no? Que, por ejemplo, otra vez leía una nota que sacó esto Infobae y eso, tratando de meter pica o púa entre las mismas comunidades, dentro del mismo proceso, ¿no? Pero digo, lo que sucede es que esto va a seguir pasando en distintas zonas, porque esta lucha ya no tiene marcha atrás, porque todos, muchos nos identificamos con el ejemplo del peñi Rafa, porque cualquiera podría haber sido Rafa igual, incluso lo de Santiago. Lo que pasó con lo de Santiago fue que la policía, la gendarmería se equivocó, pensó que era uno de nosotros seguramente. Ahora con el peñi Rafa no se equivocó, ellos hubo una orden política de masacrar, y porque nuestros espíritus son grandes, solo murió el peñi Rafa, pero ya bien se sabe que hubieron más heridos ese día, que bien se sabe que los peñis se defendieron con pura piedra y los otros ametrallaron. Pero también, como le digo, nosotros ya habíamos vivido estas situaciones de mucho antes. Yo incluso cuando estaba en Chile, en Gulumapu, preso, recuerdo que hubieron casos acá de peñi que hubieran escapando de grupos parapoliciales y de la misma policía con tiros en su cuerpo, con balas de plomo, y la verdad que muchos jóvenes hemos salvado de la muerte de casualidad, ¿no? Porque no es primera vez que a nosotros nos tirotean así. Esta misma situación nosotros la hemos vivido en un tiempo que se apoya el conflicto de Paichila entrado en Villa Langostura, bueno, en las comunidades de la línea sur. Acá mismo en Maitén, todos sabemos, pasó el caso del Lonco Sepúlveda cuando Guajardo lo quiso asesinar y le tiró un balazo en la cabeza. Sí, me acuerdo. Entonces, digamos, una práctica que antes era mafiosa y quizás inorgánica, coordinada, un ingrediente mucho más peligroso, me parece a mí, que tiene que ver que hay un plan de Estado, terrorismo de Estado, y en este caso, al menos con el pueblo mapuche, sí hay un plan sistemático. Todo lo contrario a lo que decía la Nata, creo que queda hoy más que claro que sí hay un plan sistemático, que además está coordinado entre dos países, Argentina y Chile. Entonces, desde ahí hay que entender este conflicto. ¿Y que a ellos por qué les pareció tan peligroso la recuperación de Mascardi? Porque Mascardi, ya como Cuyamen, tanto como varias comunidades en la zona de la comarca, están superando la simple pelea por tierras, casi a nivel de una junta vecinal o de una ocupación casi barrial, o de una cuestión incluso por ahí de pobreza material, que también es verdad que existe, sino que el motor que mueve el proceso de recuperación e incluso ese intento de mejora de calidad de vida, recuperación de tierras productivas, y eso es un proceso y en esto sí tiene razón Bullrich, un proceso ideológico, un proceso de reactivación, es un proceso de reconstrucción. Entonces nosotros lo hacemos a partir de una identidad propia, y eso es lo que también ellos le temen porque no conocen. Por eso que después hacen comparaciones, que las guerrillas, que los 70, que el anarquismo, que el trotskismo, que Venezuela y si los kurdos no siguen más, ¿no? Porque tampoco ellos pueden concebir, y esto es un problema grave que también atraviesa no solo la derecha, sino muchos compañeros a veces. Sí, comentaba Claro, que tiene una visión muy paternalista, ¿no? ¿Cómo puede ser los mapuches? No se pueden defender solo. No piensan por sí mismos. Y en realidad, creo que la lógica tiene que ser otra. Los mapuches pensamos por sí mismos, hemos sido capaces de levantar un movimiento propio y tenemos toda no solamente la capacidad, sino la urgencia, la necesidad de defendernos entre nosotros y de fortalecernos, ¿no? No necesitamos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Y en eso es lo más importante, ¿no? Que hemos ido construyendo un poder propio con nada, porque a la vez, aquí, como hemos dicho muchas veces, somos los más pobres entre los pobres. Sí. Los PEMI que han construido este movimiento y que siguen construyendo son PEMI que andan con los dedos afuera, son PEMI que no alcanzan ni siquiera para unas botas de goma, andan con una alpargata y se le rompe la suela caminando las comunidades. Son gente que duerme, que ha dormido entre las gallinas, que ha dormido entre las chivas, escapando de la misma policía, ¿no? Mientras los quería asesinar. Sí, y en los barrios de las grandes ciudades, en los conurbanos, ¿no? También. Porque sí, todo exactamente. Por eso, y a ellos lo que les duele es que ellos, como nos ven a nosotros, estos brutos, indios, pobres, ignorantes, no sé cuántas analfabetos y cuántos calificativos quisieran ponernos, tienen la capacidad de dar discusión política. Claro. A la misma altura de ello, pero a la vez no solamente una discusión política, sino que es una discusión política con una práctica. O sea, ellos dicen, bueno, pero este, mira, está hablando de teoría occidental, pero también habla su idioma, porque ellos dicen, ah, no, los verdaderos mapuches, porque encima ahora ellos te dicen quiénes son los verdaderos mapuches. Sí, hay como una especie de mapuchómetro, digo yo, ¿no? Establecen ahí un nivel de cuánto mapuche sos, de acuerdo, bueno, ¿no? Cotiza la cara, un poco el idioma, el manejo del mapuzungún, si vivís en la tierra, si usás nuevas tecnologías, o andás a caballos, sí, y es tristísimo ese criterio. Como la otra vez que hacía otro historiador, uno que salía en TN, lo que decía, bueno, no, pero que se está planteando un socialismo cavernícola, paleolítico, no sé cómo fue que dijo. Primero, porque no son mapuche de verdad, y cuando te dicen, no, este ya no lo podemos decir que no es mapuche, pero bueno, lo que está planteando es una locura y es un cavernícola. Es tremendo. Entonces, sí, sí. Eso es lamentable, ¿no? El problema es que también lo piensan muchos compañeros. Entonces, ahí el desafío es otro, es romper el colonialismo. Es dejar de meternos en encasillamientos occidentales y poder comprender que acá hay un movimiento genuino que no es reaccionario, que es anticapitalista, que es antifascista, que es anti todo lo que es los anti cosas malas, digamos, y por otro lado tiene un profundo contenido humanista, porque los pueblos originarios, no solo que sí somos humanos, como algunos se planteaban hace muchos años si éramos humanos o no, pero no solamente que somos humanos, sino que luchamos contra el capitalismo, porque en realidad el capitalismo es el que niega la esencia de la humanidad y es el que niega a la naturaleza. Nosotros, al ser un pueblo que surgimos de la naturaleza, somos naturalmente anticapitalistas, ¿no? Sí, totalmente, Facundo, sí. Bueno, Facundo, no sé cómo venís ahí con el tiempo. Yo te quería hacer una pregunta más, y tal vez, si es posible, no sé, por ahí lo hablamos fuera de micrófono, tal vez tengas voluntad, tiempo, interés en poder hacer una columna cada tanto en nuestra radio, para poder hacer llegar tu voz a otros sectores. Acá hay mucha gente que escucha esta radio, y a su vez nosotros pertenecemos a una red más amplia, que es la red de Enfoques de Medios Alternativos, y bueno, tal vez escucharte más seguido sea una alternativa para este paso tan, tan difícil que tenés que dar, ¿no?, en esta unidad donde estás preso. Bueno, lo podemos hablar ahí por bueno. Fuera de aire. Puede ser, bueno, yo para mientras igual tiro un chivo, aunque ahora está cortado. Estaba haciendo una columna con una Lamien de que hace unos programas de mapuche en Vierna, pero bueno, ahora parece que tuvimos alguna serie de inconvenientes técnicos, entonces está medio cortado, pero yo no tengo ningún problema. Y que, bueno, como te digo, después lo podemos hablar por. Bueno, Facundo, ¿vos estás asistiendo a la escuela de ahí del penal? Sí, yo voy acá a la escuela, ahora estamos cerca de las vacaciones, falté un montón ahora por la huelga de hambre, pero sí voy acá a la escuela, estoy tratando de terminar el secundario, porque bueno, nunca pude terminar la escuela, ¿no? Así que estamos acá poniéndole un poco de pila. Y Facundo, ahí en nosotros nos llega un programa los sábados que se llama Retumba la Radio, y a veces te hemos escuchado por ahí, no sé si seguís participando. Sí, no participé todo este tiempo porque, como le digo, está en huelga. Sí, pero sí, acá hacemos, porque uno de los profes es Pablo Quintana. Sí. Y entonces él le queda el taller de radio ahí, y bueno, es un programa que hacemos todos los privados de libertad que vamos a la escuela, ¿no? Por lo menos la secundaria, y sí, es bien interesante, porque bueno, además que se tocan temas que estamos estudiando en la escuela, el hecho de la radio y de la posibilidad igual de llegar a cierto nivel de estudio también cambia mucho la mentalidad de, uh-huh. de la gente que está privada de su libertad, ¿no? Porque, bueno, ese es algo bien, bueno, un análisis más. Sí, pero, seguramente pero, para poder hablar así como con más tiempo y con más profundidad, esto para es un tema bastante intenso, ¿no? Sí, pero yo por ahí lo que quería decir yo, porque lamentablemente la gente, nuestra propia gente, ¿no? Uh-huh. Gente, digo, no, más allá de la mapuche, la gente pobre, humilde, lamentablemente muchas veces tienen pensamiento terriblemente reaccionario de derecha por el tema del analfabetismo político, ¿no? Como decía alguna vez Walter Brecht, pero el hecho de poder acceder a una serie de estudios, alguno de poder leer, aprender a leer y escribir y analizar un poco más y salir del circo de la televisión y del fútbol, le va dando otras herramientas a la gente y otra capacidad de análisis, ¿no? Y eso me parece muy interesante, que es lo que sucede con la escuela casi naturalmente, sin forzarlo, ¿no? Los presos cambian mucho de acuerdo a los elementos de estudio que vayan incorporando, y eso me parece re interesante porque ya no se hablan tantas banalidades, sino que uno puede tener conversaciones un poco más serias con cualquiera acá, ¿no? Así es, sí, ¿por qué no? Bueno, Facundo, vamos a ir cerrando esta entrevista, pero sí quedemos en conversación fuera de micrófono. Por ahí, hay para la gente de aquí de la cordillera, de esta zona del Lago Puelo, El Hoyo, Bolsón, del Pedregoso, no sé si Epuyén, ¿querés dejar algún mensaje, alguna palabra para que pueda seguir circulando en este día tan frío de martes? Sí, un saludo muy grande a todos los peñis, realmente que están escuchando, pero también a todos los compañeros, a la gente humilde. También hay en esa zona es bien loco porque no pasa mucho en el Guanapu, pero sé que igual hay campesinos no mapuche pobres, y que nosotros, como decimos, nuestra lucha no es contra el huinca pobre, digamos, contra el campesino criollo, no indígena, que es humilde igual, ¿no? Nuestra pelea es contra los ricos, contra los grandes, porque ellos pelean contra nosotros, ¿no? Y en ese sentido a todos nos dominan igual. Pero bueno, evidentemente el llamado es a que a los peñis y las damien puedan comprometerse con su propia lucha, con su propio pueblo, con sus propias comunidades, con sus propias familias, entender este movimiento y seguir profundizándolo, ¿no? Validando todas las formas de lucha. Y bien, lo más posible, reconstruyendo, recuperando cada uno de los conocimientos, cuidando nuestro territorio, ¿no? Eso es el llamado más grande que le puedo hacer a las peñas y las lamias, ¿no? Y bueno, allí en la comarca hay un movimiento de comunidades en resistencia igual, algunas de las cuales están dentro del movimiento mapuche autónomo, como también lo hay en Cusame, como también lo hay entre el Nahuel Huapi y el Mascardi. Y me parece que eso es importante, ¿no? Porque se han generado una serie de hitos, de una serie de luchas que han marcado y que van a seguir marcando de acá mucho tiempo. Cuando la movilización que hubo el año pasado, creo que fue el anterior, por la ley de tierras de Río Negro, uh-huh. En la comarca fue impresionante, ¿no? Cómo las comunidades se movilizaron, sí. Coordinando o quizás manifestándose con distintas formas de lucha, de distinto tipo, y se logró, digamos, poner, al menos frenar por un tiempo la cuestión esta que era convertir las tierras fiscales en unidades productivas para pasarse la mejor postor de las empresas transnacionales, no de los grandes ricos. Y esa es la fuerza que tienen las comunidades, pero también porque en toda esa zona se han dado antes de esto incluso algunas luchas históricas en el último tiempo, que todas esas luchas dentro o fuera del movimiento han alimentado al mismo movimiento que estamos hoy incentivando, que estamos hoy nosotros tratando de fortalecer, ¿no? Así que eso también hay que reconocerlo, todo un trabajo muy interesante que han habido también en toda aquella zona, ¿no? Así que bueno, es un saludo grande a todos, a toda la gente que resiste todos los días, a las ñañas que resisten con su telar, a la gente que resiste con el conocimiento de la UEN, en esa zona que hay tanto la UEN, ¿no? Uh-huh. A la gente que está aguantando el frío, pero que no la afloja, ¿no? No la afloja a su trabajo, que no la afloja a nada. Entonces eso me parece eso, un saludo muy grande a todos los peñeros de la Mien, ahí en las cordilleras, y que bueno, que tenemos que seguir unidos, No, uno que acá está en Cana no le afloja, menos lo que están libres, ¿no? Por lo menos, qué sé yo, recorrer libre el Gualmapu y bueno, hay que desalambrar las propiedades de los ricos. De una u otra manera tenemos que desalambrar y tenemos que tomar lo que es nuestro, porque toda esa riqueza que tienen los ricos son las riquezas que nosotros, que nuestras familias, que nuestra gente le ha generado a los ricos, ¿no? Ningún rico sale a cuidar sus animales, ningún rico sale a pastorear, ningún rico sale ni siquiera a hacer leña. Así que todo lo que hay en nuestra tierra nos pertenece a nosotros y eso tenemos que tomar conciencia, y que nosotros no somos enemigos, no somos enemigos entre los pobres, mucho menos entre mapuche, y tenemos que identificar bien quién es el que nos viene a hacer mal y unirnos cada vez más en esta lucha ancestral, histórica, con mucho conocimiento ancestral, y valorar a nuestros mayores que nos quedan, porque en esa zona también hay varios mayores, incluso hay zonas donde hay gente hablante de mapudungún. Tienen que poner esfuerzo en hablar su idioma y en practicar su cultura, y ese va a ser el camino que de a poco nos va a ir orientando a este proceso que yo le decía que nosotros tenemos como de liberación nacional mapuche, ¿no? Que no es más que reconstruir nuestro mundo, practicar nuestra cultura y que nos dejen seguir siendo lo que siempre fuimos. Así que bueno, es un abrazo grande para todos y Marichi Hueu, ¿no? Bueno, Fele y Facundo, Marichi Hueu, y gracias por tu palabra. Vamos nosotros a ir a la música. No nos cortes, Facundo, que seguimos por privado. Seguimos con...